La primera vez nos los mataron desfasados. La segunda vez nos entregaron quemados. La tercera vez ahogados. Y ahora la cuarta vez nos los quieren entregar incinerados. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Soy Berta Nava Martínez, mamá de Julio César Ramírez Nava. Pues a mi muchachita pues me lo mataron ese día, el día 26 para amanecer 27. Pues él me habló en la noche para decirme que iba por sus compañeritos, que iba a ayudarlos porque pues habían sufrido un atentado, pues que habían matado a uno de sus compañeros, y me dijo que yo no me preocupara, que iba a estar bien, que se iba a cuidar, y pues también me dijo que nos cuidáramos, que se cuidaran sus hermanitos, su papá, que lo cuidáramos y que él no le iba a pasar nada, que él iba a estar bien. Pero pues ya no regresa con nosotros. Y pues estamos por acá para pedirles la ayuda para encontrar a sus compañeros. Por eso es que yo me he unido a mis compañeros, ya que mi muchacho no pudo lograr traer de vuelta a sus compañeros. Por ese motivo es que yo estoy con ellos, para que con la ayuda de todos ustedes nos ayuden a encontrarlos. Porque de hecho sabemos que no están perdidos, que el gobierno los tiene, el gobierno se los llevó. Y solo con la ayuda de ustedes también podremos lograrlo. Muchas gracias. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Yo me llamo Mario César González Contreras, soy papá de César Manuel González Hernández, de un muchacho desaparecido el día 26 de septiembre. A nosotros nos avisaron el día 27, nosotros llegamos a la escuela a las 11 de la noche porque estamos retirados. Nunca nos esperamos que fuera uno de los desaparecidos. Cuando nosotros nos empezaron a comentar que nuestro hijo era uno de los desaparecidos, pensamos que iba a regresar rápido, como en todas las normales, que nada más los agarraban, los golpeaban y los regresaban. Ahí empezó nuestro calvario, de su madre y mío, de nuestros otros 42 padres de familia, que empezábamos a vernos con dolor, con tristeza. Una disculpa porque yo no soy ningún orador. Lo que estoy diciendo lo estoy sintiendo de corazón y lo hablo de corazón. Ahí empezamos a vivir el calvario nosotros, mi esposa y yo, viendo a la gente cómo sufría. Pasaron 17 días, ninguna dependencia federal, municipal o estatal se acercaban a nosotros para decir qué es lo que necesitábamos, si necesitábamos ayuda. Empezaron las burlas del gobierno. Empezamos a tocar puertas con gobierno, pero nos dimos cuenta que si la policía se los había llevado, ¿cómo es posible que la policía o gobierno nos iba a ayudar? Nos cerraron todo tipo de puertas. nos tiraban de a locos, no nos hacían caso. Pero afortunadamente tenemos gente linda como ustedes, gente buena, gente humilde, gente de corazón que nos ha brindado todo su apoyo, toda su solidaridad para nosotros. Ahí fue donde aprendimos mi esposa y yo todo el valor de la gente. Empezamos a aprender de organizaciones, de puntos, de actividades, porque nosotros no sabíamos nada de ese tipo de situaciones. Nosotros somos del estado de Tlaxcala y es muy diferente la situación. Ahí empezamos y gracias a Dios nos encontramos 43 padres y otros 3 padres de los alumnos caídos, que tienen un grandísimo corazón, y he aprendido mucho de ellos, porque ellos nos han levantado, ellos nos han apoyado en las buenas y en las malas, y es lo que todo lo agradezco. Se los agradezco de todo corazón. Ahí empezamos con nuestro dolor de pensar que nuestro hijo estaba destazado, que estaba quemado, de no saber cómo está, de no saber si te lo están golpeando, de no saber en qué situación se encuentra, de no saber si está vivo. Afortunadamente todas las porquerías de gobierno que nos ha querido entregarse se han venido abajo. Por eso nosotros pensamos, mi esposa y yo y mis 42 compañeros de dolor, sabemos que están vivos y ellos los tienen. Y gracias a Dios tenemos muchísima gente que nos ha estado apoyando y ha estado con nosotros, porque es muy de un dolor muy grande, señores. Un dolor que no se los quiero compartir a ninguno de ustedes. Un dolor que no quisiera que lo viviera ninguna otra familia. Un dolor y una desesperación tan grande que a veces estamos como locos. No sabemos lo que decimos, no sabemos lo que hacemos. Como decía un compañero, un día no comemos, 2 días tampoco, pero no nos importa, porque estamos buscando un pedazo de nuestro corazón. Nos han ofrecido dinero, mi hijo no tiene precio, mi hijo no lo vendo, mi hijo es lo más sagrado que tenemos nosotros como pobres. Pero eso sí, señores, no vamos a parar hasta encontrarlos y vengan las consecuencias que vengan. Así pierdamos nuestra vida en lo particular, y pienso que estos mis 42 compañeros están con nosotros. Nuestros hijos tienen que aparecer, y sí, lo vamos a seguir buscando. Y si nos quieren matar, no nos importa, porque sabemos ahora la porquería de gobierno que tenemos. Muchas gracias a ustedes. Y de verdad, se los agradezco de todo corazón y de parte de mis 42 compañeros más. Gracias. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y lo de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Entendemos que ahora lo más urgente es la verdad y la justicia para Ayotzinapa. Hoy lo más doloroso e indignante es que no están con nosotros los 43. Mañana no queremos que nos pase así también. Por eso difundamos allá en nuestros pueblos, naciones, barrios y tribus. Llamemos a nuestros pueblos allá no permitir que nos sigan engañando con miserables migajas solo para mantenernos callados, y que los mandones se sigan enriqueciendo a costa nuestra. Juntemos nuestras rabias y organicémonos y luchemos dignamente sin vendernos, sin rendirnos y sin claudicar por nuestros presos políticos, que porque luchar por las injusticias en que vivimos los tienen en la cárcel. Los pueblos originarios peleamos por lo que es nuestro derecho. Sabemos cómo hacer esto. Así nos enseñaron nuestros tatarabuelos, que no nos pudieron acabar como originarios que somos de estos suelos. Por eso existimos tantas lenguas, porque supieron cómo no dejarse acabar nuestros antepasados. Ahora nos toca a nosotros lo mismo ahora. Todos debemos decir no a los transnacionales. Desde nuestros pueblos, naciones, barrios y tribus, todos tenemos que pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Tenemos que pensar cómo tenemos que comunicarnos de lo que nos hacen los malos gobiernos. Quiere que nos organicemos y nos cuidemos, porque nos van a querer comprar, nos van a regalar migajas, nos van a ofrecer puestecitos, nos van a buscar todas las formas de dividirnos y que nos peleemos y nos matemos entre nosotros mismos. Nos van a querer dominar y controlarnos con otras ideas. Nos van a espiar y nos van a querer meter todos los tipos de miedos. Y nos van a poner miles de trampas con tal de que caigamos y dejemos de luchar por nuestro pueblo. ¿Pero acaso vamos a permitir que sigan otros 520 años de tratarnos como sus basuras? Solo queremos vivir en paz, sin explotación del hombre por el hombre. Queremos igualdad entre hombres y mujeres, respeto a lo diferente, y que decidamos juntos nuestro destino, el mundo que queremos del campo y la ciudad. Seguros estamos que vamos a saber la mejor forma de vida que queremos, diferente a la que nos imponen. Nosotros los zapatistas, las zapatistas, queremos pedirles a los pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena que abracen a los familiares de Ayotzinapa, recibiéndolas en sus territorios. Les pedimos que inviten sus pasos y sus corazones. Les pedimos para ellos el honor de su palabra y de su oído. Grande es la sabiduría que anida en los corazones de los pueblos originarios, y se crecerá más al compartir la palabra de dolor y de rabia con estas personas. Como guardianes y guardianas que somos de la madre tierra, bien lo sabemos que nuestro paso es largo y necesita compañía. Hay tanto por caminar aún y no podemos descansar. Así que seguiremos caminando. Como pueblos originarios, la sabemos bien a la tierra. Trabajemos a la madre tierra. Vivamos con lo que nos da, sin que explotemos. Cuidemos, amemos y que descansemos en paz en ella. Somos las guardianas y guardianes de la madre tierra. Con ella todo podemos. Sin ella, todo se muere inútilmente. Como pueblos originarios, es nuestra hora, ahora y siempre. Compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta Nacional e Internacional, en estos días, estando y no estando, se ha dado una compartición que no es sino uno más de los pasos que tenemos que dar juntos como Sexta, y cada quien en su propio lugar de lucha, con sus modos, con su historia. hay veces que en la historia que corre nos pone ante algo lo que nos unimos. Sin importar la geografía que ande en nuestros sueños y sin importar el calendario de nuestra lucha. Ayotzinapa ha sido un punto donde nos hemos reunido. No basta. Trabajemos, organicemos y luchemos por nuestras compañeros, compañeras desaparecidos, desaparecidas. Y luchemos por nuestras presos, presas. Formemos un remolino de viento en el mundo para que nos entreguen con vida a nuestros desaparecidos. Hagamos uno solo de por sí. Uno solo somos de por sí como seres humanos, pero hay unos bestias que nos desaparecen, son los capitalistas. Formemos una sola ola y envolvamos a esas bestias y ahoguémoslo a esos malvados que tanto daño nos han hecho en el mundo. Nos importémonos, como nos está enseñando los familiares de Ayotzinapa, sin descansar con ellos, sin aprovechar para sacar otras tajadas por otros intereses. Compañeros y compañeras, quitemos en nuestra cabeza el mal sentido de la palabra aprovechar. Pensemos el buen sentido de la palabra. Aprovechemos nuestro buen común. Ya lo vivimos el mal que hacen los que se han aprovechado al explotarnos. Y todavía nos desaparece, nos tortura, nos encarcela. Libertad, justicia, democracia y paz es nuestro destino. Es hora ahora que nosotros, los pobres del mundo, empecemos ya por construir otro mundo más justo, donde dejemos preparadas las generaciones que no permitan que vuelva el salvaje capitalista neoliberal. Oigamos el grito de los 43 compañeros jóvenes estudiantes que nos dicen: búsquenos y encuéntranos. No permitan que tapen nuestro grito los 43, que somos igual que ustedes, que nos privaron de nuestra libertad, que los estamos viendo si van a luchar por nosotros. Y si no luchan, quiere decir que no van a luchar por los demás, que les va a pasar por los suyos. El grito de los 43 compañeros nos está diciendo: ayuden, acompañen, luchen, organicen, trabajen, muévense junto a nuestros familiares que ya lo están dejando solos, porque ya se acercan las elecciones. Esto es lo que nos está haciendo que se olviden de nosotros. Tomemos a nuestras luchas que tenemos, la lucha por los desaparecidos y desaparecidas. Nombremos a los ausentes, señalemos claramente el crimen, señalemos al criminal. Los familiares de Ayotzinapa nos han alimentado nuestra fuerza de rebeldía y resistencia, nos han abierto más nuestros ojos y nos han hecho crecer nuestra digna rabia. Ellos están señalando un camino y nos están diciendo que no les importa dar la vida si es necesario por sus desaparecidos. Y nos muestran también eso de que hay que organizarnos, todos los que tienen desaparecidos y también los que no tienen por ahora desaparecidos, pero lo van a tener si no nos organizamos, porque ahí sigue los narcogobiernos. Nos muestran que hay que luchar, que no nos importe si no salimos en los medios de comunicación de paga. Lo que les importa es la vida y no más muertes y desapariciones. Nos muestran que es hora de organizarnos, que es hora de que decidamos nosotros mismos nuestro destino. Así de simple y complicado. Porque eso quiere organización, trabajo, lucha, rebeldía y resistencia. Solo con movimiento y organización los de abajo podremos defendernos y liberarnos. Compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ha sido un año difícil. Sigue la guerra contra nuestro ánimo de paz. Sigue el mandón queriendo matar nuestra libertad. Sigue la mentira queriendo esconder nuestro empeño. Siguen nuestra sangre y nuestra muerte abonando nuestras montañas. Como desde hace ya un tiempo, el dolor y la muerte, que antes eran solo para nosotros, siguen extendiéndose en otras partes y alcanzando a otras en el campo y la ciudad. La oscuridad se hace más larga y pesada en el mundo que nos toca a cada quien. De por sí lo sabíamos, de por sí lo sabemos. Para esto nos preparamos años, décadas, siglos. No mira solo cerca nuestra mirada. No solo el hoy mira, ni solo nuestro suelo. Lejos en el calendario y la geografía, miramos y así nos pensamos. Cada vez con más nos unen el dolor, pero también la rabia. Porque ahora, desde hace ya un tiempo, vemos que muchos rincones se encienden luces. Luces de rebeldía y resistencia. A veces pequeñas, como la nuestra, a veces grandes, a veces tardan, a veces solo un chispazo que rápido se apaga. A veces siguen y siguen sin apagarse en la memoria. Y en todas esas luces se adivina que el mañana que siga será muy otro. De por sí lo sabíamos hace 21 años. Hace 31 años, hace 100 años, hace 500 años. De por sí lo sabemos que tenemos que luchar todos los días, todas horas, en todos los lugares. De por sí sabemos que no nos rendiremos, que no nos venderemos y que no nos claudicaremos. De por sí sabemos que falta lo que falta. Compas, todas, todos, todoas. En los próximos días, semanas, meses, saldrá más de nuestra palabra, de nuestro pensamiento, de cómo vemos el mundo pequeño y el mundo grande. Serán palabras y pensamientos difíciles porque son sencillas. Porque lo vemos claro que el mundo ya no es el de hace 100 años. Vaya, ni siquiera es el mismo de hace 20 años. Como zapatistas que somos, aunque pequeñas y pequeños, lo pensamos el mundo. Lo estudiamos en sus calendarios y geografías. El pensamiento crítico es necesario para la lucha. Teoría le dicen al pensamiento crítico. No el pensamiento haragán que se conforma con lo que hay. No el pensamiento dogmático que se hace mandón e impone. No el pensamiento tramposo que argumenta mentiras. Sí el pensamiento que pregunta, que cuestiona, que duda. Ni en las condiciones más difíciles se deben abandonar el estudio y el análisis de la realidad. El estudio y el análisis son también armas para la lucha. Pero ni sola la práctica, ni sola la teoría. El pensamiento que no lucha, nada hace más que ruido. La lucha que no piensa se repite los errores y no se levanta después de caer. Lucha y pensamiento se juntan en las guerreras y guerreros, en la rebeldía y resistencia que hoy sacude al mundo, aunque sea silencio su sonido. Pensamos y luchamos las zapatistas, los zapatistas. Luchamos y pensamos en el corazón colectivo que somos. Compañeras, compañeros, compañeroas, no hay un solo camino, no hay un paso único, no tiene el mismo modo quien camina y lucha. No es uno el caminante, son diversos los tiempos y los lugares, y muchos los colores que brillan abajo y a la izquierda en la tierra que duele. Pero el destino es el mismo, la libertad, la libertad, la libertad. Compañeros, compañeras, compañeroas, hermanas y hermanos, 21 años después del inicio de nuestra guerra contra el olvido, esta es nuestra palabra. Verdad y justicia para Ayotzinapa. Verdad y justicia para México y el mundo. Que muera la muerte que el capitalismo impone. Que viva la vida que la resistencia crea. Por la humanidad y contra el capitalismo, rebeldía y resistencia. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandante General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Moisés, México, enero de 2015. Muchas gracias, compañeros.